extraño. Cuando suena esta canción, son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a otra semana de rock, otra semana más, valga la redundancia, martes, ya 11 de junio, estamos ya finalizando la temporada y hoy vamos a tener un especial dedicado a Shelly, a María Concepción Gutiérrez Lobo, que bueno, pues que relativamente hace poco se ha reeditado esas canciones que grabó con Shelly Nueva Generación, una banda que se desarrolló a finales de los 60, si mis datos no me fallan, con estilo soul, y bueno, pues que fue uno de los de esos proyectos que quizás se quedaron ahí sin cristalizar y que era interesante que gente como nuestros amigos de Monster, con el apoyo de Paco Manjón, hayan recuperado esta obra. Así que esta obra de Shelly y Nueva Generación, toda una joya, toda una reliquia. Así que, bueno, hablaremos de ello dentro de un ratito cuando demos también nuestra agenda de conciertos. Mientras tanto, te recordamos que estamos en el 107.5, los estudios centrales de Radio Enlace, en Hortaleza, que se puede escuchar en Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también saliendo un poco de la Almendra Central. A través de la FM, pero en todo el universo a través de www.radioenlace.org. Y si quieres escucharnos desde la aplicación móvil, te recomendamos una aplicación que es TuneIn, donde puedes sintonizar un montón de emisoras, entre ellas Radio Enlace, 24 horas al día, y los martes de 7 a 8 de la tarde este programa, Otra Semana de Rock. Y que un saludo también para Santi Pequeño Ternasco y para todos los oyentes de asaltomataradiorock.com, la plataforma donde se escucha este programa los miércoles a las 4 de la tarde. ¿Qué quieres escucharnos en diferido? Pues hay una serie de podcasts, los podcasts que vamos publicando con nuestras entrevistas, con los programas. Y puedes buscar Otra Semana de Rock tanto en iVoox como en Spotify o en la propia plataforma asaltomataradiorock.com. Y antes de comenzar la entrevista o coloquio que vamos a tener con Shelly, que nos visita aquí en el día de hoy, pues nuestra agenda de conciertos, eso sí. Para la semana que viene habrá que exaltar, desde luego, esa gran presentación que hicieron en su concierto fin de gira el pasado fin de semana, el pasado sábado, Whisky Caravan y como telonero nuestros amigos de Versois. Habrá que hablar de ello, pero hoy pues el tiempo apremia. Que está ya el festival Noche del Botánico y que está esta tarde noche, a ver si puedo acercarme a ver a Travis Birds, que me interesa bastante, y a Caravan Palace, que bueno, pues practican una suerte de electrojazz que quizá queda un poco alejado de los estilos que escuchamos aquí, pero cita interesante de Noches del Botánico. Más conciertos. El jueves 13 estará en el Auditorio Tierno Galván, estarán los Deep Purple. Y el viernes 14, Evanescence y Sober. Y un festival como HDC Rocking Fest en Fuenlabrada, con un montón de bandas, un festival de moteros, con Fast Tones, Don Diego Trío de Maharas, Lie Detector, Jason Starday, String Brew, The Five Cannons, Garballo, La Perra Blanco, Jay Calizo, Roy Thompson, Tito Ramírez, Matt Martin Trío, Calizo y The Bang Roberts, entre otros, en el Parque de la Pollina. El viernes 15, que está todo agotado creo, Status Quo estará en el Festival Noches del Botánico, pero si te has quedado sin entrada, Nazca y Daga estarán en la Sala Rockville con entradas a la venta a partir de 10 euros más gastos en entradium.com. Y el domingo 16, el Festival Noches del Botánico en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense tendrá la actuación de Los Cigarros y de Jauhaus. We'll be right back. Pues así se abre esta obra, esta edición de temas antiguos de Shelley Nova Generación por la discográfica Munster. Y tenemos a Concha, a Shelley, aquí en los estudios, una visita muy esperada, porque el año pasado hablamos de Malena y Belcebú, pero no pudo ser aquí por causas que no vienen ahora al caso, por motivos que no vienen al caso. Así que bienvenida, Shelley. Muchas gracias, bien hallado. Gracias por tu invitación. Pues nada, un placer recibirte. Estaba viendo que ibas cantando. Sí. No se olvidan esas letras de esos años. ¿Las cantas habitualmente? No. No me miro ni en fotos. Ya. No sé, ¿qué recuerdos te vienen cuando escuchas? Y bueno, supongo que habrá sido... muy reconfortante, ¿no? Lo mismo que fue esa reedición de Malena y Belcebú, esta edición de este disco de Shelley Nueva Generación, ¿no? De tiempos más pretéritos todavía. Sí, claro que sí. Años 68, ya ha llovido bastante. Y bueno, pues esto todo es gracias a Paco Manjón y a Leo Cebrián, Paco Manjón, que son los artífices de haberme encontrado. Y gracias a ellos, pues aquí estoy, claro, con recordando viejos tiempos, añorándolos. Ojalá tuviera 20 años. Ojalá volver a subirme en los escenarios. Sí. Es una cosa que no he olvidado nunca. Ajá, sí, vivo sí. con ella todavía. Bueno, pero es importante, ¿no?, que lo hiciste en esa época. Sí, hombre, y eso... Claro. Esos son recuerdos buenos que le quedan a uno de lo que va haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Sí, muy gratificantes. Además, fue... Yo siempre... Bueno, en esa época yo fui muy feliz dentro de la música. Si volviera a nacer, volvería a escoger esa profesión, ¿no? Uh-huh. Aunque es muy dura, a nivel de muchísimos ensayos, montar muchísimas canciones, 100 y pico canciones, recordar letras, en fin... Pero no hay nada como estar en un escenario arriba y poder cantar y moverte y transmitir, ¿no? Transmitir al público lo que tú sientes en ese momento. Ahora hablaremos un poco de tu trayectoria, también de lo que hiciste antes de Shelley Nueva Generación, ¿verdad? Pero antes me gustaría saludar a Paco Manjón y a Leo Cebrián. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? Hola, Javi. Quería comentar una cosa. Sabes que yo soy mudito. Sí. No, que es lo que he comentado, lo que acabas de comentar, lo que ha comentado Shelley de Leo y de mí. Y realmente todo esto es un tramposo. Aparte de la casualidad, que siempre juega a favor o en contra, en este caso a favor, hay una serie de personas también que fueron imprescindibles. Hombre, porque... José Luis Álvarez es el primero. Claro, es que sí, José Luis Álvarez, que para el que no le conozca, yo creo que habéis escuchado, ya se habla aquí alguna vez de él, que es un profesional de mérito, pues del mundo de la música, pionero, padre del rock and roll, dentro de lo que no sea la música, pues revistas, producciones. Y cuando conseguimos contactar, sabiendo el dato de que de cómo localizar a Shelley realmente, si no es por él, es imposible, porque fue la única persona en la que Shelley, por así decir, confiaba para poder quedar y hablar otra vez de estas cosas. ¿Te acuerdas? Que tú no querías saber nada de nadie. Sí. Y si no es por José Luis... Si no es por José Luis, no, porque José Luis conectó con el que era guitarra del grupo de Shelley Nueva Generación, Pablo Weber. Uh-huh. Y gracias a él, bueno, Pablo conectó con mi prima, que la encontró por Facebook o por Instagram, por ahí. Y mi prima hermana, no una prima lejana, Elisa Saez Lobo, y ella fue la que me dijo, me han mandado un mensaje, un tal Pablo Weber, digo, ay, por favor, no puede ser, si este es guitarra del grupo mío, que teníamos, bueno, pues fíjate, 40 y tantos años o 50 años que no sabíamos nada el uno del otro, y gracias a José Luis, pues eso fue. Lo que pasa que yo digo, gracias a Paco y a Leo y Paco, a nivel de cómo ellos han trabajado, a nivel de entrevistas que me llevan, lo que publican, lo que escriben, uh-huh. En fin, que están pendientes. Entonces yo también doy las gracias a ellos, ¿no? Porque ahora mismo, pues son primordiales, ¿no? Uh-huh. Para mí. Ahí surge esa participación de Shelley, en este caso de cuando de la época de Malena y Belcebú, en Ellas son eléctricas, ¿no, Leo? Claro. Y eso es lo que trae como consecuencia la edición de estos discos, ¿no? La reedición de estos discos. Sí, es una historia maravillosa, la mires como la mires, porque es un acto de justicia y de hecho ahora mismo ya tenemos tu obra completa grabada. Sí. Ya todo lo que venga después será que lo grabes ahora o que lo recuperemos sí. De no sabemos en dónde ya. Bueno, todavía tengo canciones. Pues nada, sácalas del... No. Todavía tengo canciones, sí. Ajá, sí. Todavía hay material por sí, ahí, ¿no? Sí, grabadas, sí, sí. Ajá. Bueno, pues supongo que, bueno, es reconfortante, porque yo no sé cómo reaccionaste cuando... Aquí hay dos locos que te quieren sacar en un documental, que quieren que hables de tu carrera artística. Es que no lo podía creer, no lo podía creer. Bueno, primero yo conocí a José Luis Álvarez de los tiempos de cuando yo estaba en la música, claro. Las discotecas que entonces actuábamos, JJ, en fin, todas las discotecas, Cerebro, en todas las que habían. Pero claro, yo no conocía ni a Leo ni a Paco, entonces yo dije, ¿y estas personas quiénes son? Y tal, ya claro, cuando ya hablaron conmigo, se presentaron y dije, bueno, me quedé atónita, impresionada, porque dije, ¿cómo es posible después de 50 años que esta gente me hayan localizado? Es que además, es que yo no había contactado con nadie del mundo musical, con nadie. Entonces para mí fue una sorpresa. Me gustaría hablar un poco de tu... se te puede considerar pionera, ¿no? Como mujer pionera en ese tipo de estilos, ¿no? Que revolucionaban el mundo musical en España, que los íbamos importando de fuera, ¿no? Antes de Shelly Nueva Generación, ya tuviste la ocasión de cantar rock and roll con los Rock, ¿no? Sí, con los Rocks. Bueno, con los Rocks hicimos mucho tipo de música, pero sobre todo rock. Ese fue mi primer grupo, mi primer contacto con la música y los escenarios. Y ahí pues ya estuve un año y pico, dos años con ellos. Luego ya pasamos a los Dribblings, de ahí pasamos a Shelly Nueva Generación, ya Scala en IFI, el programa de televisión española, que me contrató Fernando García de la Vega, que es el productor director del programa. Y luego ya de ahí vino todo lo demás. Paco, explícanos un poco el soporte discográfico es a través de Munster, que supongo que también es quien distribuye, ¿no? O quien vende el vinilo. ¿Cómo es el contacto, cómo es el interés y cómo surge también la idea de la edición a través de esta compañía de discos? Bueno, en realidad no es Munster, sí es Munster, pero realmente todo esto es Discoscada o Cocodrilo de Records, que es el sello de José Luis Álvarez. Entonces, bueno, para empezar, todo esto es un trabajo en equipo. Si te fijas, lo que antes ha comentado Shelly de Leo y de mí, pero también está aquí el Enano, que es con el que se... Bueno, también, claro. Claro, con el que también se hizo, fue el que el soporte del vinilo de Jason Eléctricas y también el soporte del vinilo de Manuel Belcebú. Está Íñigo Pastor. Claro, Enano, todo el mundo le llama así, él a sí mismo está dentro de un conglomerado que es Munster, aunque Munster funciona aparte, pues es un sello con mucha solera, y conocen a José Luis Álvarez pues de hace 35 o 40 años de hacer colaboraciones juntos, aunque José Luis venía de antes, y entonces de mutuo acuerdo entre José Luis e Íñigo Pastor de Munster, pues Íñigo coordinó un poco lo que es la edición, de acuerdo con José Luis. Y finalmente es el que ha acabado editando el disco Munster con la colaboración de José Luis, aunque José Luis pues ya está muy mayor el hombre. Y de momento estamos, bueno, al parecer la distribución va sobre ruedas. Pero bueno, eso, la maquetación también se ha encargado el propio equipo de Munster. Y pues tenemos que quedar en breve con ellos para... A ver si nos vemos. Claro, porque organizaron una presentación en Molar, que es una librería que hay muy céntrica en Madrid, estuvo muy bien, y nos hemos emplazado, sobre todo a Shelly, claro, para volver a vernos, y no, eso fue hace un mes ya, ¿no? Lo de Molar o por ahí, ¿no? El día 9. Claro, y por unas cosas o por otras, por temas personales, no hemos podido todavía coordinar, nosotros, Leo y yo, no, realmente. El día 9 del mes pasado. Por eso hace ya un mes, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, un poco es eso, que Munster está detrás de la edición, pero todo esto surgió realmente por José Luis Álvarez y su sello, que es Discoscada, Cocodrilo Records, y por eso finalmente ha salido con Munster, pero en colaboración con José Luis, aunque realmente los que han coordinado finalmente junto con Ángel Álvarez al audio, ¿no? Claro, Ángel Álvarez también, que ha sido el que ha remasterizado y ha hecho el trabajo para sacar las canciones de las que están grabadas, las que yo grabé para Scala en IFI. Pero bueno, al final todo está relacionado. Si nos fijamos, claro, ¿no? Todo está concatenado. Tanto la gente, los que nos conocemos, los que hemos conocido a ti, hemos tenido el placer. Y el equipo de gente que ha estado detrás para editar estos discos, maravillosos, creo. Maravillosos. Porque, vamos, yo creo que están fetén. Me encantan. ¿Y cómo definiríamos el estilo de Shelly Nueva Generación? ¿Tiene fuertes raíces de la música soul? Principalmente música soul. Yo fui la primera mujer en España en cantar música soul. Con los rocks, creo que fui también la primera mujer en cantar rock aquí en España. Bueno, siempre he sido primeriza en todo, ¿no? En heavy metal, también fui la primera mujer en cantar heavy metal en España. O sea que, pero con Shelly Nueva Generación, bueno, también hicimos un tipo de beat, música beat, que en aquellos tiempos se llevaba. Música pop también, pero sobre todo música soul. Que por cierto, Leo, Paco, ha tenido fuerte influencia este tipo de soul en géneros más actuales, ¿no? En parte del underground, ¿no? De la música actual. Bueno, eso Paco yo creo que lo controla un poco más porque es coleccionista de todo y más. Pero sí, bueno, o sea, el soul, la música modernista que llaman, hay poca gente que la siga, súper apasionada, eso sin duda, y bueno, pues siempre están mirando a sus bases, y sus bases son pues ese sonido de finales de los 60, ¿no? El de los conjuntos. Sonido Motown. En la fiesta que organizó Leo el año pasado, o hace dos años, el otro día en la del Molar, la gente que fuma de eso, especialistas en mod, se quedaban sorprendidos al conocer la faceta de rock duro de Shelly, ¿te acuerdas? Que la sí. gente no decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Desconocían esa faceta hasta estos últimos tiempos que, sí. que se ha desvelado ese secreto guardado. Y aún así sí. les cuesta admitirlo, ¿eh? Lógicamente. Les duele. Claro, yo creo que sí. Pues era una música que, no sé, a mí se me ocurre, siempre, por ejemplo, se ha puesto como paradigma de esa música Los Canarios, ¿no? Uah, puede ser, ¿no? Que eran muy buenos. Ajá. Los Canarios, muy buenos, ¿no? Teddy Bautista al frente. Uh-huh. Y era una música que estaba modernizando todo el panorama de la dictadura que había aquí en España. No sé cómo lo viviste tú esto. Y luego, bueno, también gracias a tu formación podías cantar en inglés y estar a la altura, ¿no? De ese tipo de ese tipo de canciones. Sí. Bueno, es que nuestros padres fueron con una visión muy adelantada y nos pusieron a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano y a mí, pues en colegio inglés, y desde pequeños pues aprendimos ese idioma, que a mí me vino súper bien, claro, para luego, cuando yo vine aquí a España, poder introducirme en la música y cantar temas ingleses, claro. Vamos, uh-huh. en lengua inglesa. Uh-huh. El tema del idioma, que luego el franquismo impuso restricciones, ¿no? Impuso como una protección idiomática, y a partir de entonces sí. tuvisteis que cantar en español. ¿Cómo era esto? Sí, sí, sí. Bueno, eso fue, que fíjate, siempre he renegado de esta canción, Vestido Azul, que no me gusta nada. Resulta que a la gente le encanta, bueno, no sé, la gente tiene amor por esa canción. Resulta que, mira, llevo una semana que no la oigo, pero he estado como dos semanas oyendo, poniendo la canción. Digo, voy a ponérmela, voy a ver. Y chico, la verdad es que me va gustando. ¿Qué quieres que te diga? Digo, ah, pues sí, pues no está tan mal, oye, no está tan mal. Eso fue una imposición por parte de la... Eso fue imposición total de Philips. Me dijo, se acabó el inglés ahora mismo, tienes que grabar en español. Entonces grabé El Vestido Azul y No Puedo Olvidarte, Chico, que esa canción es de Bibi, el que era bajo de Shelly Nueva Generación, el bajista. Pues si te parece, escuchamos esa canción para tener otra visión y de cómo... Esa música soul cantada en el idioma de Shakespeare pasó a cantarse en castellano. Es que, ¿puedo hablar? Claro, claro. Es que, claro, al yo oírme en inglés, es que tengo muchísima fuerza con el inglés, ¿no? La música soul es muy fuerte, claro. Vestido Azul era y es una bossa nova, ¿no? Nosotros lo hicimos un poco más moderna, más tal y cual, pero claro, el yo decir Vestido Azul en el fondo del mar, ese mar, madre mía, es que lo veo tan horrible, pero bueno, que ya te digo que me va gustando, digo, bueno, tengo que aficionarme a la canción. Hombre, hay que valorar, ¿no? A sí, lo mejor con la distancia sí, se valoran mejor, cosas. A lo mejor ahora oyéndola, sugestión, sí, me tengo que sugestionar. Bueno, pues dejamos de fondo No puedo olvidarte, chico, que es otra de las canciones incluidas en este disco, cantadas en castellano. Esta me gusta más. No puedo olvidarte, chico. No puedo olvidarte, chico. No puedo olvidarte, chico. ¡No! ¡Te quiero! Dame otra oportunidad. Que distintas las cosas serán. ¡Ya! Yeah. Si no es así, voy a morir. Ya no resisto más. Termina ya, no juegues más. Dime que volverás. No puedo olvidarte, chico. No puedo olvidarte, chico. No puedo olvidarte, chico. ¡No! Te quiero. Pues me gustaría saber vuestra opinión, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Lo que pudo influir en la música esas leyes franquistas, ¿no?, que imponían el castellano. Pues mira, tú, Leo, eres un gran defensor, ¿no?, de que se cante en castellano, ya que estamos en España. Sí, sobre todo si no se domina el idioma y el acento. Se nota muchísimo cuando un cantante es bilingüe o ha tenido una educación en el extranjero, donde ha priorizado el aprendizaje de la lengua, ¿no?, inglesa. Pero vamos, que cada uno puede cantar como quiera, aunque desde luego hay veces que las sonoridades son terribles. En este caso no, todo lo contrario, claro. Paco, ¿cuál es tu opinión sobre cómo influyó eso en el mundo de la música? Si pudo suponer a lo mejor que nos costase internacionalizarnos, ¿no? Salvo esas figuras que todos sabemos que han tenido una gran proyección en Latinoamérica, ¿no? De la música ligera, etcétera, etcétera. Cantaban en castellano antes, durante y después, gente como Rafael o... Sí. Entonces eso no es problema. Bueno, para empezar, un matiz que yo estoy 100% con Leo, de que yo creo que mejor cantar siempre en tu lengua vernácula, pues sea euskera, sea catalán, sea valenciano, gallego, que hablando de España, ¿no? O el castellano, que para cantar en un inglés, porque el inglés es un idioma que siempre ha tenido esos problemas por el sistema educativo español, claro, históricamente, ¿no? Que era el francés en la época de nuestros padres. Eso para empezar. Y yo prefiero cantar escuchar una banda cantando en húngaro que siendo de Hungría, que canten en inglés ratonero, por así decirlo. Entonces, bueno, uh-huh. Es un matiz que decía Leo, yo estoy de acuerdo con él. Eso por un lado. Y lo de la ley de proteccionismo, esta de Fraga, era teórica, pero luego no se llevaba a la práctica, según tengo entendido, por gente como José Luis Álvarez, siento ser redundante. Luego lo que se llenaban en la radio, se llenaban las hojas de lo que había sonado. Y la mayoría de las veces apuntaba a la gente lo que le daba la gana. Con lo cual eso fue más cercano a la teoría pura y dura que luego a la práctica. Porque realmente la gente siguió cantando en inglés, los que querían cantar en inglés. Y el tema de cantar en castellano yo creo que fue otro motivo. Ya cuando llegó ya para cantar otras cosas, quiero creer, ¿no? Bueno, también quiero decir que, por ejemplo, cuando estaba con los Rocks o Shelly Nueva Generación, vamos, con los grupos que he estado, los Rivings, con los grupos que yo he estado... No toda la actuación, que duraba una hora y media, dos horas, o dos horas y media, no todo era en inglés. También yo cantaba en español, ¿eh? Cuidado, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que no todo era inglés, ¿no? En televisión también te tocó alguna yo vez. He cantado también, ¿no?, boleros, he cantado de todo. También en televisión, ¿no? En Escalenifit también te tocó alguna vez. En Escalenifit también he cantado en francés, en italiano, en español, en diferentes idiomas, uh-huh. Pero que no todo era inglés. Porque has tenido experiencias participando en televisión, tanto con Valerio Lázaro, figura ilustre, como también en Venezuela, ¿no? Sí, con René Otolina, uh-huh. También. Háblanos un poco de estas. Con Valerio fue un flechazo lo que tuvimos los dos. Hablo profesionalmente, ¿eh? Él llegó de Rumanía, solamente hablaba inglés, no hablaba nada de español. Venía con su famoso Zoom, que fue una revolución en la televisión española. Y bueno, hizo un casting a varias cantantes de aquí que estábamos en ese momento, digamos en el Candelero. Y entonces, para su primer programa, pues me escogió a mí y presenté Mr. Train Hurry Up. Y ahí fue donde él metió el famoso Zoom, que lo presentó en España, y fue un programa súper bueno lo que él hizo, ¿no? Porque metí ese Zoom con un arco iris y mi cuerpo en el centro de ese círculo, y yo bailando, ¿no? Con esos movimientos que yo hacía de los brazos. Bueno, uh-huh. Quedó un programa increíble, ¿no? Ese movimiento que se ve también en la famosa película, ¿no? Sí. Uh-huh. Ese movimiento, ¿cómo surgió? Es una manera peculiar, ¿no? No, ese movimiento... ¿De forma natural? Sí, natural. ¿Tu manera de expresarte es...? Hombre, en la película está un poco exagerado, ¿entiendes? O sea, sí. No me voy a poner como una loca así. Pero vamos, yo siempre movía los brazos así. Uh-huh. Sí. ¿Cómo calificaríais como front woman o como mujer en escena a Shelly en ese aspecto? No solo en el aspecto de cantante, sino como de su manera de comunicarse con el público. Pues una artista personal, carismática y muy independiente, ¿no? Porque tampoco en esa época, yo creo que en el pop español, había solistas en grupos o por su cuenta. Había algunas chicas yeye, sí, pero eran más blanditas también. Realmente lo que cantaban eran otras cosas, ¿no? Más eran lo que llamaban yeye. Sí. Lo llamaban yeye, canciones yeye. Claro. O sea, vamos, cualquier parecido entre tú y Karina es pura coincidencia. No. Cuidado, Karina... No, aquí a Karina la tenemos mucho respeto. No, yo la respeto. Y lo digo de verdad, porque... Yo respeto, mira, Karina, vamos, yo la respeto totalmente. Es que ha demostrado lo que ha sido en la música, Karina. Y además está muy bien producida en Hispavox, por Trabuchelli. Vamos a ver. Pero era un poco el ejemplo de vocalista que triunfó. Sí. Bueno, también estaba en esa época un poco el folk, ¿no? Quizá también, ¿no? Que también empezaba, ¿no? El folk con chicas también. Ah, sí, también. Y el jazz, ¿no? Claro, con Nuria Feliu también, gente así. Sí, pero sí, nada sí. Que ver con lo tuyo, claro. Lo tuyo era... Pues... Bueno, yo también he cantado... No, folk. Digo, en esa época cuando te vas a conocer al público, pero ¿no? Yo también he cantado Joan Baez, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es que yo tenía un repertorio que... tenía mucha gente, muchos cantantes muy buenos. Es que yo me adapto a... Como a mí me gusta la música, tengo facilidad... Gracias a Dios, lo digo, para cantar cualquier cosa que me pongan. Qué pena que no haya grabaciones de ti cantándote una de Karina, cachis. Hombre, no, ahí dejo a Karina. No, lógico. Claro. Bueno, dejamos un poquito más... Pues aquí estaba otra canción de este vinilo, que cómo se puede conseguir, Paco, qué maneras hay de comprarlo. ¿Está en tiendas, en alguna tienda en especial? Bueno, yo creo que buscándolo ves qué plataformas donde se puede obtener, ¿no? Las clásicas, ¿no? Cuéntanos. Muster es que es un sello que tiene una implantación mundial. Tiene una cadena de distribución que lo complicado hoy en día es la distribución. Dentro de lo que es la industria musical no hay, es muy complicado. Y en cambio ellos tienen distribución no solo en España, sino en el Guiri. Y en todas las tiendas que haya pequeñitas, que ahora hay muchas, pues, por ejemplo La Negra, que está en la Prospe, donde vive Leo, que sería más, estuvo hace poco haciendo una sesión de fotos. En ese tipo de tiendas... El Molar también. Claro, en ese tipo de tiendas, que en España siempre, en cada ciudad pequeña, grande, siempre hay tiendas de estas que pues venden mucho underground, o mucho psicodelia, o mucho pop, mod, tal. En todas las tiendas estará disponible. Y también, pues por supuesto, en la propia web o redes sociales de Muster, creo que es Musterama, me parece. Pero bueno, es cuestión de que la gente busque. Y al parecer, según parece, la distribución está siendo... Vamos, que en cualquier rincón la gente lo ha podido adquirir, el que tenga interés. Y supongo que haya mucha gente que tenga curiosidad por haberse hecho con él. Sí, claro. Y parte importante, Shelly, Leo, parte muy destacada, porque claro, no es solo el vinilo, las canciones, sino un libreto con un desarrollo de tu biografía y de anécdotas y súper bien documentado, tremendo, ¿no? A ver, muy extenso. Hecho por la persona que tenemos aquí, por Paco Manjón. Bueno, me quedé alucinando cuando tuve este texto en mis manos, porque primero la letra pequeñita y luego una cantidad, bueno, es que toda mi biografía, con datos, señales, súper bien redactado, escrito, bueno, una maravilla. Es que no se puede poner ni un pero. Y la verdad que me quedé impresionada así con este escrito de Paco. Paco, háblanos de cómo fue el desarrollo de este libreto, qué fuentes de documentación utilizaste, y no sé, ¿qué parte destacarías o qué parte al bucear, al indagar en la vida y en la carrera artística de Shelly, qué parte te sorprendió más o te causó más impacto? Tenemos ya hasta 5 años, ¿no? Sí. Nos conocemos antes de pandemia, ¿fue, no? Sí, antes de la pandemia. Claro, que conocimos con José Luis Álvarez nuevamente, con Leo, y entonces hemos quedado muchísimas veces y siempre nos ha satisfecho. Siempre hemos ido contando cosas. Claro, nos ha satisfecho siempre todas las curiosidades que teníamos alrededor de tu carrera y tal, porque hemos ido descubriendo cosas pues que solo las puedes saber tú, claro. La cosa de elaborar, pues entre lo que cuenta ella, que las veces que hemos quedado, que han sido unas cuantas, y las que falten. Y luego, pues yo siempre tengo en casa, siempre, digamos, he sido un poco hormiguita en cuanto a pues discos, memorabilia, hemeroteca. Y tengo en casa, pues, una profusa colección de revistas. Y entre lo que contaba Shelly y revistas, pues, no sé, Discóbulo, Mundo Joven, ir cotejando datos de la hemeroteca con lo que ya nos va contando. Y a raíz de ahí, pues, silbar un poco su historia. Y luego, cuando ha habido alguna duda, pues, ella siempre gentilmente nos la ha aclarado para lo que ha sido menester. Eso por un lado, y luego sobre la historia, bueno, yo Shelly Nueva Generación lo conocía antes de conocerla a ella, pues una banda que llegó de culto, además los discos valen su pasta, estaban allí en el mercado. Lo que más yo creo que nos ha sorprendido tanto a Leo como a mí fue descubrir el dato de quién era Malena, porque además es justo que además coincidió en el tiempo con el proyecto Ya Son Eléctricas, sí. Poder atar cabos. Además, yo la revista en Heavy Rock número 1, que salió a principios del 83, donde sale una entrevista a ella, si no la lees, y sabiendo quién es, sí puedes atar cabos, pero es imposible. Entonces, si no llegamos a enterarnos de ese pequeño matiz, o sea, ese pequeño dato, y entonces eso fue lo que nos rompió los esquemas, vino justo a tiempo, cosas de la vida, para rematar el documental y el vinilo Ya Son Eléctricas, y eso fue quizá la parte de su vida es apasionante, tanto vital como artística, pero yo creo que la parte, tanto a Leo como a mí, lo hemos hablado alguna vez, la parte de Shelly, pues yo creo que Malena es como lo que no te esperabas, es la cara B, ¿no?, de toda esta historia. Y, por ejemplo, el otro día, porque está colgado de internet, gracias a Manolo Sonseca, que aquí se le manda un saludo, que nos está escuchando. Claro, ¿no? Sí, fundamental. Un saludo, Manolo. Por supuesto. Que vales mucho. El otro día Leo no pudo hacer caso. Te queremos, Manolo. Sí, por supuesto. Claro que sí. Pues otro día no pudo venir Leo, pero él vino desde Toledo, además, dándonos una sorpresa a todos y grabó el evento y está subido. Leo lo editó, está subido en el canal. Es cierto, y es una delicia y además la gente se lo pasó en grande con las anécdotas que contabas, con el humor que desprendiste ahí. Sí, sí, es recomendable chulo, eso. Lo que estaba hablando justo de lo de Marina y Belcebú, la gente que lo organiza, bueno, que la gente de Munster, el sitio estaba fenomenal, además un sitio muy propicio para ello, y el que hizo de moderador, la persona clave, era un hombre de Radio 3, Jesús Bombín, yo estaba convencido, lo hablaba con Leo, estaba convencido de que iba a pasar de puntillas, si no directamente a obviar la parte de Marlene y Belcebú, como así fue, claro. Entonces yo estuve toda la hora, que más o menos que duró el evento, lo que es el evento. Sí. Yo saqué varias veces, forcé un poco el tema para llevar el asco un poco también a nuestra sardina, es decir, porque Shelly está claro que es la banda mítica de ellas y lo que más les representa, pero también tiene eso de Marlene y Belcebú, con lo que también fue pionera, y me acuerdo eso que lo hablamos tú y yo, te acuerdas, Leo, digo, seguro que esa parte va a quedar obviada, como así fue. Y entonces yo me acuerdo que varias veces metí un poco, como he hecho ahora, ¿no? Meter un poco aquí la patita para decir que también está esto, no forzando, sino para dejar constancia de ello. Es que lo que no podía tener conexión, creo, la gente no sabría que Shelly era Malena, porque claro, de cantar una música solo en español o lo que sea a pasar a heavy metal es diferente totalmente, ¿no? Como tienes que desgarrar la voz, en fin, es diferente, ¿no? Entonces creo que nunca hubieran podido saber que Malena era Shelly. Imposible. Era imposible. Pues yo me leí en su día, nuevamente, cuando estábamos con el proyecto iniciándolo, que más que nada no quería meter sí o sí el tema de Marina Mezú, pero sí. No había información, yo me volví a leer el texto, pero escudriñando el texto, sí, de Heavy Rock, con detalle. Que lo escribió Mariano García. Sí. Y era imposible, y mira que yo, sabiendo lo de Venezuela, lo de ser y lo, sí, de los padres, y me lo leí, es que llevas la foto como estás cambiada, porque llevas el, sí, pelo corto, y la foto tampoco tiene mucha calidad, sí, pues en blanco y negro y un poco de, sí, lejos, y me la voy a leer, y digo, es que es imposible sacar aquí quién es esta señora, a ver si hay suerte, pero yo creo que va a ser que no, y justo apareció pues la Virgen, como vamos, la Virgen o el Espíritu Santo, para poder atar justo en ese momento, cuando nos hacía falta, sí, que tú eras esa dualidad, quiero decir, sí, pero bueno, sí, cosas, sí, como pasó con Tarantula y con más casos, que es la casualidad que aparece justo cuando tiene que aparecer. Una, ¿no? una persona con dos, o sea, una persona con dos personalidades. Sí, pero imposible de conectar si no lo sabes. Era, ¿sabes?, imposible. Porque en los créditos, claro, no figuraba tu nombre, sino tu nombre artístico. Claro. No había manera de enlazarlo, ¿no? Además, por los créditos que se había grabado. Malena. Y encima los músicos de los créditos del disco Unidos por el Error del 82, que se publicó en el 83 realmente, los músicos, hay erratas en los nombres, en los instrumentos, sí, hay también gente fallecida también ahí en medio, sí, con lo cual era imposible rastrear ningún nombre de los de esa formación, y luego tampoco hubo continuidad de ellos, de esos músicos, en otras formaciones que grabasen después, y entonces era para volverse locos, tratar de tirar algún hilo de ahí era imposible, vamos, y la providencia apareció y mira, pues acá, hombre, y aquí estamos. Porque sois tenaces. Sí, bueno, se junta también eso y la suerte. Sois tenaces los dos. Bueno, Leo, ¿qué destacarías tú del libreto o alguna otra cosa que del propio disco en sí, del propio vinilo? No, a mí me gustaría destacar que quien quiera realmente profundizar en la figura de Shelly, justo hace unos días ha salido Cuadernos FM, que es un volumen que parece un libro. De momento hay que pedirlo por correo, pero bueno, en unos meses pues está en la web en librerías de FM. Eso es, sí, por venta postal, digamos. Y nada, son creo que 18 páginas. 19. Casi, 19, de una entrevista que duró 6 horas y que me la hizo César Campoy, sí. Pues habrá sabido seguro sintetizar de una manera pues muy agradable, amena, entretenida, sí, muy agradable, y ilustrativa, ¿no? Sí, lo hace a nivel de preguntas-respuesta, y la verdad que ha quedado muy amena, te da ganas de seguir leyendo, ¿no? Uh-huh. A mí me ha gustado mucho la entrevista, vamos, lo que ha publicado César. O sea, que hay aportaciones que no salen en el propio libreto o en otra documentación que haya, ¿no?, sobre la figura de Shelly. Sí, pues imagínate 6 horas de conversación. Yo estuve adelante, así que... En la casa de Leo y de su mujer Virginia, que está aquí. Aquí presente, sí. Que además, en una de las entrevistas que tuve que hacer para Argentina, ¿te acuerdas? Sí, para... sí, claro, porque bueno, luego hemos hecho pues cosas para que nos han pedido, ¿no? Virginia, tengo que decirlo, estuvo ahí como estilista y asesora mía, ¿eh? Bueno. En ropa, cuidado, todo, ¿eh? Pues todo remando a favor. Ayudando. Obligala a que diga las gracias en antena. Gracias. Es que prometía, juraba que no iba a participar en el programa, y al final, mira, así cumplió, claro, tu palabra. Sí. Todos forman parte del equipo en todas, sí, las labores. Un, ¿no?, equipo. Que también, pues, en la promoción y en la divulgación de tu figura. No sé. Que yo agradezco muchísimo, ¿eh? Me resulta muy muy curioso, ¿no?, ese episodio, por ejemplo, de la película de Iván Zulueta, ¿no? 1, 2, 3, El escondite inglés. No sé, desarrollármelo un poquito. Esa película, pues, es un retrato del Madrid pop de finales de los 60, que sí, que ya sabemos lo que llevan diciendo los gurús culturales toda la vida. Madrid era una ciudad triste y gris, sí, bueno, también. Pero aparte, pues había una escena, había pues una juventud que hacía música de vanguardia, lo que se entendía entonces por música de vanguardia, y a mí desde luego es una película que me fascina, porque todo lo que sale, primero, me resultaba desconocido hasta que empezó a ser divulgada. Yo pensaba que no, nada de eso existía, y hay grupos de segunda fila, menos conocidos, y bueno, lo que desprende es un marchote de flipar, ¿no? Uh-huh. En lenguaje sí. propio de los 70. Uh-huh. O de los 80. A través de Flixolé, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? O, sí, sí, esa película, bueno, yo creo que está en rotación en el canal de Cerezo. 8 Madrid, eso es. Ah. Es que la pone de vez en cuando. Claro, hemos pasado de no verla en décadas a que nos la sabemos de memoria. Pero pues bien. A partir de ahora tendré que sintonizarla más a menudo. No, hombre, sí. Te paso yo una copia. Bueno. Sí, antes de finalizar, me gustaría profundizar en lo que fue la no cristalización, ¿no?, del proyecto, ¿no?, de Sely Nueva Generación, ¿no? Sacabais, nunca se llegó a publicar el LP completo, que si estaba la introducción de los metales para darle más vivacidad al soul, no sé, ¿qué influyó? ¿O realmente no había voluntad de que eso saliera adelante? No, como... Lo que pasa que siempre he tenido contratiempos. Cuando tenía un proyecto que iba a salir, algo ocurría que no salía. Me fui a Italia con Valerio, cuando Valerio estaba en Italia, que me mandó llamar: Sely, vente para acá, que vas a trabajar en la televisión italiana conmigo y tal. Él se tuvo que volver a España porque surgió problemas familiares, no sé, problemas. Tampoco se hizo. O sea, siempre he tenido piedras en el camino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... Yo, el día que me entrevistaron en la librería El Molar, yo lo dije y lo vuelvo a decir ahora, siempre he pensado que cuando las cosas ocurren así es porque Dios quiere. Algo a lo mejor vería que no me interesaba que saliera, y esa es mi conformidad, ¿no? Me hubiera gustado seguir en la música. Me fui a Venezuela al programa de René Tolina, con gran éxito ahí, porque claro, en aquel tiempo una mujer cantando soul, ahí sí que cantaba soul, pues era muy raro, ¿no?, en aquella época. Lo que pasa que ahí ves, ya, ahí me sale el amor, me enamoro profundamente, me caso, tengo mis dos hijos, dejo la música, no porque yo quisiera dejar la música, porque yo tenía contrato con René Tolina, sino porque, bueno, mi ex marido no quería que yo estuviera en el mundo musical, y bueno, como yo por amor lo doy todo. Era algo habitual, ¿no? Sí, que las mujeres... No, y por amor yo lo doy todo, no, yo me entrego en el amor. Entonces, bueno, dejé la música, cosa que me arrepiento totalmente, totalmente. Bueno, ya... Pues después vine a España, bueno, ya Malena y Belcebú. Cuando estamos con Malena y Belcebú, mi compañero con el que yo vivía, José, pues tiene la desgracia de morir en accidente de tráfico. O sea, que es que siempre he tenido piedras en el camino, ¿sabes? Ahí ya dejé la música totalmente, totalmente. Para dedicarte por completo a tu familia. Sí, ¿no?, a mi familia. Ahí tuve a mi otra hija, no con José, sino con otra pareja anterior a José que tuve. Yo tengo tres hijos. Y bueno, y ahí cuando ocurrió lo de José, pues dejé la música totalmente, ¿no? Bueno, pues no sé, algo que añadir ya antes de despedirnos, Paco. Sí, yo quería comentar, porque al final no lo hemos comentado, creo, que el vinilo este que acaba de salir del horno, ¿no?, hace un par de meses, incluye los tres singles que grabaron Sely Nueva Generación en los 60 finales, sí. Y... claro, eso quizá hubiera pedido un 10 pulgadas, por así decirlo, ¿no? Porque son 6 canciones de esa época. Y claro, en la cara B del LP, por eso es un LP, incluye 8, creo que son, o 9. 8, 9, sí. Grabaciones inéditas de, previas de ella, siendo Shelly ya en televisión. Grabas en televisión para cuando ella, que no se ha comentado mucho, lo de Scala en IFI, que entraba en todos los hogares por los domingos y era un programa por lo visto masivo, ella lo sabrá. Y entonces son temas que ella guardaba. Y es una sorpresa para todo el mundo porque esa es la gran baza de aportar pues 20, sí, 20 y pico minutos de música inédita cantada por ti. Que ha sonado un tema antes, ¿verdad? Sí, estos temas los tengo yo grabados de Scala en IFI cuando me presentaba ahí, pero gracias a la persona que nos grababa, ¿no? En la Huevera, que era un sitio donde hacíamos las grabaciones, era un técnico súper profesional, Pierre Baldi, él era francés, y él me dio esos temas. Tengo más temas, por eso digo que son inéditos, grabados también por él, de Scala en IFI, que son, los tengo yo en casa, no han salido, pero tengo ahí como para dos discos más, LPs. Y los temas con José, ¿no? También, de la segunda mitad de los 80, ¿no? Después de Y luego tengo tengo varias canciones ya hechas con mi pareja, el que se murió en accidente de tráfico con José, totalmente inéditas. ¿Ves? Hay otra piedra en el camino, fíjate. Me fui a Londres con estos temas de José y míos a presentarlos a discográficas de Londres. Y fui yo a varias discográficas dejando la cinta de cassette. Y en la cinta de cassette yo puse el teléfono de la casa donde yo vivía con José, ¿no? Y mis hijos, ¿no? En Madrid. Estando en una discográfica, se presenta Brian Ferry. Y empieza a oír la música mía y me dice, wow, you have a great voice, que tenía una gran voz, ¿no? Y se queda a oír las canciones y tal. Brian Ferry de Roxy Music. Sí, ¿no? De Roxy Music, sí. Y entonces, bueno, guapísimo, altísimo, ¿qué te voy a contar? y resulta que, bueno, me dijo, mira, habla con una persona que está ahí, dice, te llamarán por teléfono. Me dijo él a mí. Ya yo me despido, me voy. Y ahí viene la piedra, ¿no? Ocurre el accidente de José. Yo, al morir José, me mudo de casa. Me voy a la casa de mis padres. Un chalet ahí en Pozuelo con mis hijos. Y no sé si me llamaron, no me llamaron. O sea, yo dejé esa cinta también a Alain Miló. Y Alain Miló sí me llamó. Me dijo, Shelly, hay una canción buenísima que puede ser número uno mundial. Y quiero hablar contigo. Y entonces yo le dije, yo estaba en casa de mis padres, le dije, no quiero saber nada de música. Ya le conté el fallecimiento de mi pareja y él me respetó, ¿no? Me dijo, bueno, pues nada. O sea que siempre han sido piedras, ¿no? Piedras que se han... Pero bueno, por algo me lo habrá puesto Dios, no lo sé. Que han interrumpido tu carrera artística. Sí. El tiempo se nos termina, Shelly. Venga, pues así nada. Que ya tenemos que terminar. Nos has pedido I am a pool girl. Y con ella nos vamos a despedir con este blues. Que a mí se me ocurre decir que ya empiezo a entender por qué en México te llamaban la Jenny Joplin española, sí, escuchando esto. Sí, me llamaban así. Pues muchas gracias, Shelly, ha sido un placer. Te quiero agradecer el que me hayas invitado a tu radio, Radio Enlace. El estar también quiero agradecer a Paco, a Leo, a Virginia, que están aquí. Uh-huh. Y quiero, darte las gracias, de verdad. De corazón por haberme invitado. He estado súper a gusto contigo, con vosotros y tenemos que repetirlo. Pues sí, hombre, hay que repetirlo porque se nos ha quedado corto. El eternamente agradecido soy yo y eternamente agradecido tanto a Paco como a Leo por este rescate de esas canciones que debían de estar ahí para que todo el mundo pueda disponer de ellas. Así que con Aina Poor Girl nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.